El tema que hemos estado tratando es un tema muy interesante, es un tema muy profundo, el tema de la iniquidad, lo que detiene la manifestación de la gloria de Dios. Y este es un tiempo donde en todas las naciones de la tierra se está manifestando la gloria del Señor. Y Dios está trayendo libertad a un pueblo que ha estado esperando la manifestación de su gloria. Y usted no va a ser la excepción. Usted va a ver la gloria del Señor. Pensando en esto, hemos estado viendo que la iniquidad es lo que nosotros hemos recibido vía generacional de nuestros ancestros, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Todas sus prácticas, todas las maldiciones que ellos traían y que de generación en generación se van albergando como un ADN espiritual que nos persigue y que va a determinar en determinado momento de nuestra vida qué estado o situación nosotros vamos a vivir. Vamos el día de hoy a tratar un tema que es un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo entra la maldición a una persona. ¿Cómo es que entra? La palabra de Dios dice que la maldición no viene sin causa. Así que estas situaciones que usted ha estado viviendo, situaciones de pobreza, situaciones de enfermedad, situaciones de divorcio, usted que ya tiene 4, 5, 6, 7 relaciones sentimentales, le abandonan, situaciones tremendas de problemas emocionales, tienen que ver con una raíz y necesitamos encontrar la raíz. Hemos dicho que en muchos casos la raíz podemos ser nosotros. Nosotros abrimos la puerta. Número 2, hemos dicho que la puerta pudo haberse abierto vía generacional a nuestros abuelos, nuestros padres. Pero número 3, también hemos estado viendo que nos lanzaron esa iniquidad, que estaremos estudiando lo que significa lanzar la iniquidad a una persona. O también, que también tiene que ver con este tema, que usted, número 1, lo que vimos es algo que tiene que ver con usted. Número 2 es algo que tiene que ver con sus generaciones. Número 3 es algo que fue lanzado sobre usted. Pero número 4 es algo que tiene que ver con la cultura o la tierra en la cual nosotros vivimos. Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 16. Y aquí tenemos una escritura bien interesante, y la Biblia dice en Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él respondió entonces: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de el Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí vemos que el mundo espiritual tiene llaves, y el mundo espiritual tiene llaves precisamente para abrir puertas. Una de las grandes lecciones que nosotros hemos aprendido es que el mundo espiritual está dividido en dos grupos. El primer grupo es el reino de los cielos, el reino de nuestro gran Dios, que está gobernado por un rey que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda cosa es que con la rebelión de Lucifer se gestó un segundo reino, que es el reino de las tinieblas, al cual pertenecen Satanás, sus demonios y todos sus seguidores. Así que hay dos reinos: el reino de los cielos, el Señor Jesucristo y sus ángeles, pero el segundo es el reino de las tinieblas, que tiene que ver con Satanás y sus demonios. Y una de las grandes lecciones es que en mi caso, cuando lo pude ver, cuando el Señor me llevó en el espíritu a ver esto, es que ni el reino de los cielos ni el reino de las tinieblas tienen entrada entre los seres humanos si no es a través de una puerta. Y aunque nosotros no lo entendamos, en el reino, en el mundo espiritual, hay puertas para que tanto los ángeles o los demonios puedan pasar a nuestra dimensión. Es un poco complicado explicarlo, pero solo quiero que se imagine que hay una puerta, que hay una puerta, y que esa puerta cerrada impide o que entren o que salgan, sencillo. Pero que cuando la puerta se abre, la puerta sirve para entrar o para salir. Y de la misma forma ocurre en el mundo espiritual. En el reino del mundo espiritual al reino físico, nadie puede pasar si no es a través de una puerta. Ni los ángeles ni los demonios. Significa que si en algún punto del camino un creyente está viviendo una situación que no tiene que ver con el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay pobreza, en el reino de Dios no hay enfermedad, en el reino de Dios no hay rebelión, en el reino de Dios no hay necesidad, en el reino de Dios tenemos ángeles al servicio de los herederos de la salvación. Si estamos viviendo alguna de esas situaciones, es porque se abrió una puerta. Ahora vamos a tratar de pensar en esto, porque una puerta que se abre puede tener una incidencia inmediata. Todos nosotros sabemos que cuando en algún momento fallamos al Señor, tuvimos una disciplina inmediata. Y en muchos casos, literalmente, usted abrió la puerta y algo entró automáticamente, tan pronto usted la abrió. Pero las puertas espirituales también tienen una incidencia a carácter de tiempo mediano. Significa que usted lo hizo y no ocurrió nada en el momento, pero la puerta quedó abierta. Entonces, una de las concepciones de muchos cristianos es: como no me pasó nada, pues no me va a pasar nada. Y es una de las más grandes mentiras, porque yo he aprendido que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Que nosotros nos movemos en el cronos, que son minutos, segundos, horas, días, meses, años. Pero en el tiempo de Dios, un día es como mil años y mil años como en un día. Yo he tenido experiencias en mi espíritu donde yo podría decir que la experiencia pudo haber durado 2 o 3 días. Todo lo que yo vi o viví, o el sitio al cual en el espíritu el Señor me llevó. Pero cuando yo volví a la carne, al cuerpo, de la experiencia que el Señor me dio, pasaron tan solo unos minutos. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Tal vez fue una situación de adulterio que usted abrió. No ocurrió nada, nadie supo nada, pero en el tiempo de Dios eso está tan vivo como si hubiera ocurrido hace 3 segundos. Esto es también la conexión generacional que tenemos, o sea, como el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y esto no es tan fácil explicarlo, entonces lo que ocurrió hace 20 años está tan vivo en el mundo espiritual como lo que se hizo el mismo día de hoy. Entonces hay puertas que tienen entrada de maldiciones a un plazo mediano. Significa entonces que pueden pasar 8 días, 10 días, 1 mes, 2 meses, 1 año. Tú no recibiste nada, pero más adelante comienzas a ver el resultado. Entendimos también que las puertas espirituales, cuando se abren, tienen una incidencia a largo plazo. Esto significa que pueden pasar 5 años. 10 años, 20 años, 30 años. Estos días descubrimos con un caso muy interesante de un adulterio de 30 años, del cual quedó un hijo. Y la persona lo tenía en silencio, callado, guardado. Pero después de 30 años se comienzan a vivir las consecuencias. He estado en entierros de personas que tuvieron guardada una vida terrible, y al entierro llegaron 5 o 6 mujeres a decir que eran las esposas, 12, 13, 14 hijos de diferentes mujeres a decir que eran los hijos del personaje. Así que puede haber una entrada general, o sea, usted lo guardó, usted se cayó, no explotó, pero como la puerta quedó abierta, usted no sabe lo que abrió, literalmente, usted no sabe quién estaba detrás de esa puerta, qué demonio, y entonces se le entra y comienza a gobernar. Pero también aprendimos que las puertas espirituales tienen una entrada generacional. Y significa que no solamente te afectó a ti, sino que en el caso de muchos, sus papás murieron. Pero fueron sus papás los que abrieron la puerta. Entonces, como la puerta no se cerró, y allí es donde tenemos que entrar a trabajar, todas las generaciones comienzan a ser tocadas por causa del pecado, o por causa de la práctica, o por causa de la maldición que ellos hubieran recibido. Este es un tema apasionante. Nosotros hicimos como 30 prédicas sobre puertas espirituales. Entonces quiero que tenga esta concepción. Ahora, vamos a enfocarlo todo hacia la parte de la iniquidad, ¿correcto? Pienso que esta es una de las mejores predicaciones que hemos hecho. Uno, tiene una entrada, o sea, tú abres la puerta y hay una entrada inmediata. En muchos casos, número dos, lo dijimos, no pasó algo de inmediato, pero sí pasa a un mediano plazo. Tercero, en muchos casos la persona se confió o se le pensó que no ocurrió nada, pero a largo plazo hay una entrada. Y en otros casos no solamente lo vive él, sino que aún después de estar muertos, las personas entran por ese tipo de puertas. Quiero que usted tenga claro esta parte que estamos compartiendo el día de hoy, que es bien interesante. Ahora, ¿a quién afecta una puerta que se abrió? Voy a hablar dos cosas que son bien importantes. ¿A quién afecta una puerta que se abrió? Pero segundo es, ¿cómo lograr cerrar esa puerta? Entonces, número uno, la puerta que se abre, espiritualmente hablando, y tú la abriste a través de un acto físico, así como la oración abre puertas a los ángeles, como la adoración abre puertas a los ángeles, como diezmar, ofrendar, abre puertas a los ángeles, ayunar, así el adulterio, la fornicación, la mentira, la idolatría, la hechicería, el robo, abren puertas espirituales para que demonios entren. Entonces, número uno, de una forma tenaz, quiero que entienda que la puerta que se abrió, siento del Espíritu Santo que hay gente que está recibiendo la palabra porque saben que hay algo abierto que no han podido cerrar. Siento por el Espíritu que hay hombres y mujeres que están allí tocados por la palabra literalmente esta noche. Número uno, la puerta que abrió tiene una entrada directa a quien la abrió. Entonces, a la primera persona que va a afectar la puerta que abrió es al que cometió el hecho, el acto. Tal vez fue el asesinato, tal vez fue consumo de droga, tal vez fue la fornicación, tal vez fue la mentira. A esta persona va a afectar de carácter directo, o sea, de primer paso. Pero número dos, la siguiente cosa es que esta persona va a afectar el círculo de personas que están cerca. Es como que quien decir, yo he enseñado sobre los espíritus de pornografía. Cuando se abre un computador o un televisor en pornografía y hay bebés en la casa, esa es una puerta espiritual que se abre y estos demonios comienzan a tulular o a caminar o a andar o a volar o como lo quiera llamar por la casa. Y este ambiente sucio comienza a tocar a toda la gente que está alrededor, así ellos no lo sepan. Es la misma situación, así que afecta a todo el grupo de personas que están alrededor. Ahora, número 3, afecta a las generaciones. significa que esa puerta abierta afectará no solo al que la abrió, a los que tiene cerca, sino que tiene un poder tan fuerte que genera otra, se puede traspasar a una generación y a otra generación. Número 4, la puerta que se abrió tiene el poder de hacer entrar demonios a que tomen el territorio en el cual se abrió la puerta. Y en muchos casos yo he aprendido que la casa en la que se abrió la puerta es una casa en la cual un espíritu inmundo tiene un derecho legal. En muchos casos derecho legal de ruina, en muchos casos derecho legal de robo, no les pagan los arriendos en esas casas. Derecho legal de fornicación, derecho legal de abuso sexual, porque años atrás en algún cuarto, en alguna sala, alguien literalmente abrió una puerta. En muchos casos donde espantan gente en casas, allí se abrieron puertas o a la tabla guija o a la brujería o al aborto o al asesinato de una persona. Y hay que entrar con guerreros, con gente profética a hacer liberación, porque como les digo, puede esa puerta hacer que demonios entren y salgan de esa propiedad en donde se abrió la puerta, sea el cuarto, sea el baño o sea la casa. Hemos aprendido también que una puerta espiritual puede entregar determinado territorio, una cuadra. Y aquí es donde comenzamos a ver demonios territoriales. Ustedes comienzan a ver en ciertos sitios cómo se levantan edificios gigantescos, templos a la fornicación, moteles. Y es como que ese espíritu inmundo gobierna todo el sitio. Y es porque hay una puerta. Años atrás se abrió allí una puerta. Lo mismo ocurre en la forma que estamos hablando, donde se ponen todos los sitios de los bares, de la de la borrachera, en sitios de drogadicción, en sitios de mentira, en sitios de pornografía, en sitios de abortos. Ustedes lo podrán ver, que ahí hay una puerta. Ahora, no solamente la puerta entrega cierta cuadra al enemigo o cierto barrio al enemigo, sino que también puede llegar a entregar un territorio completo, una nación completa. Y cuando los gobernantes abren puertas de pecado, cuando los gobernantes abren puertas incorrectas, cuando los gobernantes, y no solo ellos, y el pueblo de Dios, entregan a la ciudad con pactos, con ritos, con brujería, con hechicería, con magia, con idolatría, sencillamente están abriendo una puerta en el mundo espiritual. Y lo que ocurre es que cientos y decenas de demonios comienzan a entrar a gobernar el territorio. La pregunta es, bueno, ya sabemos, pastor, que las puertas se abren, ya sabemos que nos toca a nivel personal, ya sabemos que nos toca que puede entrar una maldición ya a medio tiempo, a largo tiempo, generacionalmente. Ya entendemos que me puede tocar a mí, a la gente que está en mi entorno. Número dos, a la gente que está en mi entorno. Número tres, al sitio generacionalmente, perdón. Número cuatro, en el sitio donde yo me encuentro, la casa donde yo estoy puede ser una guarida de demonios. Número cinco, al sector, al barrio, o al final hasta un territorio completo, una ciudad completa. En nuestra próxima conversación estaremos hablando radicalmente sobre este tema y estaremos dando herramientas tremendas del reino de Dios para poder cerrar esas puertas espirituales. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, oramos con la autoridad del reino de Dios. Tú nos diste autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo te pido, Rey de Gloria, que el espíritu de revelación, que el espíritu de sabiduría, que el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, de temor de Jehová, venga sobre todos los oyentes que están en la radio. en el nombre de Jesús, sobre toda persona que escucha este mensaje, no solamente aquí en Bogotá, sino en sus alrededores, y que gente pueda experimentar libertad en Dios. Que el Espíritu de revelación venga sobre cada persona que nos está escuchando en el nombre poderoso de Jesucristo, y haya una impartición, Señor, que ellos puedan encontrar la raíz de la situación que ellos han estado viviendo, y que ellos puedan caminar en la manifestación de la gloria del Señor. Lo creo firmemente en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a estar trabajando el tema de la iniquidad, y lo vamos a conectar juntos con el tema de las puertas espirituales. Nuevamente lo estamos diciendo, que podemos estar arrastrando nosotros una maldición que alguien abrió en el camino. Número uno, hemos dicho que hay una iniquidad voluntaria. O sea que yo voluntariamente cometí el acto, yo lo hice. Número dos, hay una iniquidad que viene de forma generacional. Hay una iniquidad que se transfiere por nuestros padres, por nuestra madre. Una iniquidad que se transfiere por los abuelos, que es lo que hemos estado hablando. Pero número tres, hay una iniquidad que se transfiere por no solamente los padres físicos, sino los padres de la patria, por los que gobernaron el país. Y si nosotros hacemos un estudio aquí en Colombia, ¿quiénes fueron los presidentes, los poderes de masonería que generación tras generación han habido, los poderes de brujería, los poderes de maldad, los derramamientos de sangre? Nosotros nos daremos cuenta que estamos bajo el poder de unos padres de la nación, que vamos a estar trabajando, que aunque no están muertos, perdón, que aunque están muertos, ocurre lo de Abel. La sangre de mucha gente clama desde la tierra justicia. Pero la siguiente cosa es que no solamente usted o su generación o los padres de la patria, sino que también los padres espirituales, y en esto estaremos profundizando un programa completo. ¿Cómo un padre espiritual puede, un pastor, un ministro, puede entregar toda una generación de personas, puede entregar todo un cúmulo de iglesias, puede entregar todo un presbiterio a la ruina económica, la maldición o a la inmoralidad, cuando los dineros de una congregación no se invierten en las cosas de Dios, cuando dinero de las congregaciones va a drogas, cuando dinero de las congregaciones va a moteles, cuando dinero de las congregaciones va a alcohol? Y conozco cientos de casos donde dinero de las congregaciones se ha usado. Entonces se viene una maldición y de la cabeza comienza a fluir esto, y se cierran las finanzas en mucho pueblo del Señor. Cuando el pueblo, el líder o el gobernante espiritual entra en procesos de abuso sexual o de adulterio o de cualquier otro tipo de situación, esa iniquidad es lanzada sobre el pueblo y el pueblo es salpicado y comienza a caminar en esas situaciones. Muchos me preguntan, pastor, ¿qué hacemos? Nuestros ministros hacen esto, esto y esto. La pregunta es, ¿reconocen su falta? No. Si el ministro no reconoce su falta y está comprobado, usted debe salir de ese sitio, porque usted va a seguir caminando sobre ese poder de iniquidad. Un ministro que cae en pecado una vez puede ser restaurado, dos veces puede ser restaurado, pero tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, yo tengo que decir que él no puede seguir ministrando la casa de Dios. Pero no solo hay una iniquidad personal, generacional, de los padres de la patria o de los padres espirituales, sino que también hay una iniquidad cultural. todas las fiestas que celebramos en Colombia, fiestas al Carnaval de Barranquilla, el Carnaval del Diablo, el Carnaval de Blancos y Negros, el Carnaval de Río Sucio, el Carnaval de Sucre, miren, cada ciudad tiene algo cultural. En la cultura está la pintura, en la cultura está la ropa, en la cultura está la música. Aún ciertas maneras de música que se han heredado de generación en generación tienen que ver con una iniquidad cultural. Estaba viendo, de esto haré un programa completo, cómo el mapalé es una danza que por lo general es cultural, ¿cierto? Y viene de África y es el sonido de tambores, y lo que se hace es una personificación de la inmoralidad sexual. Y cuando yo estaba viendo esto del mapalé, el Espíritu Santo me habló que sencillamente es un baile, es un rito satánico. Y usted dice, ay, tremendo, es un rito satánico que abre una puerta para que inmoralidad sexual se suelte sobre el pueblo. Y usted dice, no, eso no es verdad. Recuerde usted que a Juan Bautista le quitaron la cabeza después de un baile. Dice, eso es legalismo, llámelo como lo quiera llamar. Pero la hija de Herodías hizo una danza, y después de esa danza se soltó algo tan fuerte que vino un espíritu de muerte y fue cortada la cabeza de Juan el Bautista. Y en muchos casos nosotros culturalmente hemos seguido ese tipo de situaciones. La pregunta es ahora, de acuerdo a lo que hemos venido hablando en este programa, de lo que es una puerta espiritual, de cómo se abre a través del pecado, de quién la abre, de cuánto tiempo puede estar esa puerta abierta, de a quién afecta esa puerta abierta. La pregunta es, ¿cómo cerramos una puerta que se abrió? Y en muchos casos nosotros hemos percibido que muchos hermanos vienen a las congregaciones y pretenden que han hecho las cosas mal por 40 años, y porque oraron y ayunaron ya se cerró todo y se acabaron las consecuencias de sus pecados. Y la verdad, esto no es cierto. Esta es una falsa expectativa, esta es una vía escapista. Nosotros estuvimos viendo el día de ayer que el cristiano necesita tratar cosa por cosa, y nosotros aprendimos un principio, y es que el reino tiene llaves. Significa que si tiene llaves hay muchas puertas, y esas llaves sirven para abrir la puerta o para cerrar la puerta. Y en el reino no todas las llaves son solamente oración y ayuno. Nosotros aprendimos, cuando comencé a tratar este tema de las puertas, el Señor me habló y me dijo, tienes que tomar una puerta, usa las llaves, abre la puerta y cierra la puerta 70 veces y escribe todo lo que ves. ¿Por qué no hace usted ese ejercicio? Recuerde que todo acto físico produce algo en el mundo espiritual. Miren, hágalo hoy mismo, después de escuchar el programa. O sea, usted no puede pretender que usted abrió la puerta con adulterio y la va a cerrar con oración. Eso es mentira. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo, y lo denuncio a través de este programa radial, con lo que llamamos pactos. Es imposible, imposible, que tú descuidaste tu casa, tú maltrataste tus hijos, tú adulteraste. Es imposible que con una ofrenda de 20 mil pesos tú borres todo eso. O sea, todo hoy en el mundo cristiano lo queremos arreglar con plata, y no hay tal cosa. Es una llave, sí, pero tienes que aprender este principio, que la llave que abre la puerta es la llave que cierra la puerta. Sí, te ayudaremos con oración, ayudaremos con guerra espiritual, ayudaremos con todas esas cosas, claro que sí, pero no vas a pretender que si tú tienes un carro, vas a abrir esa puerta con la llave de tu cuarto. o no vas a pretender que vas a abrir la llave de tu cuarto con la llave de tu carro. Quisiera que esto quedara claro porque esto es palabra profética. Es verdad, yo a veces noto que en el afán de pedir dinero, entonces bueno, hermano, traiga una ofrenda en este mismo momento y usted va a sanar. Pero el asunto es, si esa persona no tiene hábitos de alimentación, si esa persona está enferma del colesterol y no y come papas fritas y come hamburguesas y come y sigue entrando colesterol, y esa es la llave que abrió, entonces con 50 mil pesos Dios le sana la enfermedad. No hay tal cosa. Mire, amado, esa persona va a seguir con su mismo estilo de vida, entonces la puerta quedará abierta y esto entrará y nuevamente saldrá. Por eso hay tanta gente frustrada, gente que ha pactado por casas, gente que ha hecho pactos por sanidad, gente que ha hecho pactos por hijos. Yo vuelvo y digo, o sea, ¿cómo tú vas a querer recuperar tu hijo con una ofrenda de 20 mil pesos cuando eres una mamá grosera, eres una mamá maltratadora, eres una mamá que se la pasa metida todo el día en la iglesia y jamás tienes tiempo para tus hijos? Esa no es la llave de la restauración de tus hijos. La llave a la restauración de tus hijos, para cerrar esa puerta, es la misma llave con la que la abriste, pero usándola en el sentido contrario. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Salir con tu hijo, hablar con tu hijo, ponerte tal vez una sudadera, irte a jugar fútbol con tu hijo, salir a ver una película con tu hijo, ir al parque con tu hijo, hablar con tu hijo. Pero si la llave fue el descuido, la ofrenda no es la restauración. En el mismo caso, la parte hacia el adulterio en un hogar. Y en esto soy muy fuerte, en esto sí creo en el poder que tienen las ofrendas. En las radiotones yo creo, predico en el poder que tienen las ofrendas, lo creo firmemente. Yo he sido libre a través de ofrendas, pero permítame decirle, las puertas financieras se cierran con finanzas. O sea, listo, usted abrió una puerta por el mal uso del dinero, usted necesita un ascenso económico, necesita libertad financiera, entonces la semilla que usted necesita que se coseche es la que usted tiene que sembrar. Entonces usted siembra finanzas, pero escúcheme, si usted siembra finanzas, Dios le da bendición, y usted es un mal administrador, usted va a perder la bendición de Dios en su vida. Para mí eso es claro. Puertas financieras se cierran con finanzas, pero tú no puedes pretender que eres un adúltero y entonces tú pones 100 mil pesos de ofrenda y con eso vas a arreglar tu hogar. Mentira del diablo, mentira del diablo. Y hoy me levanto en el nombre de Jesús para acusar este tipo de cosas, porque si ese hombre pone 100 mil pesos pero sigue siendo coqueto, sigue viendo a las mismas mujeres de la iglesia con ojos sucios, sigue viendo pornografía, dudo que restaure su hogar. Porque tú estás enfrentando, escúchame, estás enfrentando el demonio de Artemisa con una llave que golpea al espíritu de Mamón. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿quieres restaurar a tu esposa? Vas a tener que ir a ella, vas a tener que ir a sujetarte a un proceso de restauración matrimonial, vas a tener que ir a hablar con tu pastor. Si te tienen que poner en disciplina, lo tienes que hacer, no tienes que seguir callado. Vas a tener que dedicar mucho tiempo a tu esposa, vas a tener que convertirte en un hombre romántico, vas a tener que acariciarla, que consentirla, que darle obsequios, que hablarle con palabras hermosas. Vas a tener que ponerte unas gafas de cuero para no mirar. Job dice que hizo un pacto para jamás mirar con ojos morbosos a una señorita. Vas a tener que hacer cosas como esas, pero hoy todo se quiere arreglar con finanzas. Ok, una puerta de brujería. ¿Cómo se cierra una puerta de brujería? Si tú la abriste, tú fuiste, tú pagaste, pactaste tu dinero. Bueno, ofrenda en algunos casos, pero vas a tener que levantarte como profeta de Dios, porque los brujos son profetas de Satanás. Tú vas a levantarte, vas a tener que levantarte a hacer actos proféticos. Vas a tener que ser entrenado en toda el área profética para cerrar esa puerta que entró. Pero yo te voy a decir algo, Nosotros no podemos pretender que todo se va a arreglar de la noche a la mañana. Abraham abrió una puerta a una voluntad que no era la voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva de Dios. En el plan de Dios no estaba que Abraham tuviera hijos con una esclava, ni que apareciera Ismael. Pero en un momento de presión, Abraham tiene un hijo con una esclava. Ese hijo luego es echado con la esclava a patadas de la casa, porque el hijo de la promesa era el hijo de la esposa, y era Isaac. Y saben, con el tiempo se convirtió ese en uno de los peores enemigos. Y hoy, cientos de años después, todavía no se ha arreglado ese problema de haberse salido de la perfecta voluntad del Señor. Se requiere de entendimiento, se requiere de sabiduría de Dios. Entonces acá vamos a tener que hacer un análisis, que sentarnos. Yo lo enseño. No hay tal cosa como que tú haces una oración hoy y ya se te salió toda la iniquidad. No, tienes que comenzar a trabajar en todo el proceso. Ya vimos de dónde viene. Ya vimos cómo se abrió la puerta, ya vimos quién abrió la puerta, ya vimos hace cuánto tiempo está afectando la puerta, ya vimos qué lugares afectó la puerta. Ahora ya estamos viendo cómo ver cómo se cierra y se abre la puerta. Mire, usted podría hacer un libro tremendo, yo ya lo tengo. Coja una puerta, ciérrela y ábrela 70 veces, coja la llave y escriba todo lo que ve. Y Dios va a comenzar a hablarle, literalmente va a comenzar a hablarle de cómo cerrar esas puertas. Ahora, entendemos que vía personal se manifestó una iniquidad, ¿cierto? Número dos, entendemos que vía familiar se manifestó una iniquidad. Entonces alguien la abrió y esa maldición entró a su vida, esa maldición entró a sus generaciones, listo. Número tres, entramos por la iniquidad a causa de lo que hicieron los gobiernos entregando la nación, claro. Número cuatro, entramos al poder de la iniquidad porque algún padre, pertenecimos a una iglesia, a una congregación donde se cayó en adulterio, jamás se reconoció el pecado, jamás el pastor fue disciplinado, jamás la persona reconoció, jamás se hizo una reunión donde se rompiera con el poder de lo que ocurrió, claro. Y siguiente cosa, estamos en una nación donde se sueltan poderes de brujería todos los días, hechicería, la música, todo lo demás. Entonces, punto, tenemos que pedir el espíritu de revelación. Es en este punto del camino donde entra el libro de Éxodo 34. Y allí yo voy a pedirle a usted que estos días comience a orar y comience a pedirle al Señor que le hable y que haga una tareita, y es que se lea Éxodo 34. Allí tenemos unas bases de cómo romper el poder de la iniquidad. Aunque nosotros hemos aprendido al menos 9 o 10 cosas que se pueden hacer de carácter profético para romper con el poder de la iniquidad. Quiero que usted pueda ser llevado en el nombre de Jesús a este nivel. Y tenemos autoridad para hablar al respecto. Tengo autoridad para hablar al respecto de este tema. La pregunta o las preguntas de análisis que tenemos que hacer son estas. ¿Correcto? Usted tiene que hacer estas preguntas de análisis. Número uno, la primera pregunta que usted debe hacer es ¿quién abrió la puerta? ¿Correcto? La primera pregunta, usted que está tomando nota, ¿quién la abrió? ¿Quién la abrió? ¿La abrió usted? Nuevamente, volvemos. ¿La abrió usted? ¿La abrió su papá, su mamá, sus generaciones? ¿Es algo nacional que tenemos encima? ¿Quién abrió la puerta de la situación que usted vive? ¿Quién abrió la puerta a estas cosas que lo siguen? Entonces usted dirá, fui yo, hace tantos años hice esto, me está siguiendo esto, o yo no la abrí, mi papá hizo esto, por eso vivimos esto. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, que es muy interesante. ¿Hace cuánto la abrieron? Es la segunda pregunta. ¿Hace cuánto la abrieron? Primero, ¿quién? Pero segundo, ¿hace cuánto? ¿Tres meses? ¿Una generación? ¿Dos generaciones? Entonces, usted se va a dar cuenta de que si es la generación primera, o sea, en usted, va a ser un poco más fácil sacarlo. Si es de sus padres, va a ser un poco, hay más raíces, o sea, y el tronco es más viejo. Si es en el próximo, va a ser un poco más difícil, pero se puede hacer. Hay procesos muy buenos para depurar, hay purgantes espirituales excelentes para sacar de nuestra vida todo esto que viene. Entonces, la siguiente cosa es, la primera cosa es quién abrió la puerta. La segunda cosa es hace cuánto la abrieron. La tercera cosa es a quién afectó. Entonces tenemos que tener claro, ¿a quién afectó? ¿Lo afectó a usted? ¿Afectó a sus hermanos? ¿Afectó a su papá? ¿Afectó a su mamá? ¿A quién afectó? Y una pregunta que es muy interesante, que se pudiera averiguar, si se pudiera, ¿dónde la abrieron? Si sabemos dónde la abrieron, ese será el sitio donde podemos comenzar a hacer algo para que podamos tener libertad. En Dios, ¿dónde la abrieron? Fíjese que estas cuatro preguntas son unas preguntas de diagnóstico muy importante que nos van a ayudar a determinar como cristianos, nos van a ayudar a determinar qué fue lo que realmente ocurrió. Entonces, número uno, ¿quién abrió la puerta? Correcto, quiero ser reiterativo. ¿Quién la abrió? Número dos, ¿hace cuánto la abrieron? ¿Está conmigo? Siguiente, ¿a quién afectó esa puerta que se abrió? A sus hijos. ¿Dónde la abrieron? Siguiente cosa. Ojalá se pudiera hacer toda esa investigación. Ahora tenemos algo acá muy interesante. ¿Quién entró? Y acá es donde sí vamos a quedar todavía más groguis. ¿Quién entró? Sea papá, mamá, abrió la puerta. ¿Quién entró? Y esto va ligado a esta pregunta. ¿Quién entró? ¿Y qué tanto se afectó? O sea, ¿quién entró por esa puerta? Estamos hablando de un agente espiritual. ¿Y qué tanto se afectó a través de eso que entró? ¿Quién entró? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Ruina? ¿Maldición? Después de ese adulterio todo se vino al piso, la fábrica se quebró. ¿Quién entró? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Por qué no ora conmigo? Vamos a orar por un momento y vamos a pedir al Señor que podamos encontrar, ustedes y yo podamos encontrar esto. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, confiados en tu poder. Confiados en que tu Espíritu Santo es un espíritu profético que nos habla. Por el poder del nombre de Jesús, yo declaro que toda persona que me está escuchando va a encontrar quién abrió la puerta. En el nombre de Jesús, van a encontrar hace cuánto la abrieron. Si fue hace 10 años, si fue en sus generaciones. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora mismo que van a encontrar a quién afectó. Porque tal vez fueron afectados ellos, fue afectada su esposa, sus hijos, mucha gente fue afectada, hasta una nación completa. Porque si hay algún gobernante que me está escuchando, Dios debe estarle hablando. ¿Dónde fue abierta esa puerta? Tal vez en el sitio donde nacimos, en la tierra donde nacimos, en el Tolima, en el Chiquinquirá. Allá fue donde se fue a consultar al brujo, a la bruja, el lugar del adulterio. Señor, muéstranos quién entró a través de esa puerta. Y muéstranos, Señor, cuáles fueron los resultados de haber entrado por esa puerta, Señor. Señor, danos toda la sabiduría. Danos toda la sabiduría. Danos toda la sabiduría para saber, Señor, cómo cortar con el poder de la iniquidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué programa estamos teniendo el día de hoy? Siento tanta unción en la palabra. Pero ahora tenemos que determinar algo, ¿no? No es solamente hacer toda la investigación, ya les estaré diciendo, sino entrar a la presencia del Señor, a la presencia del Señor, para pedir la estrategia espiritual, para pedir la estrategia espiritual de cómo cerrar la puerta que se abrió. Y aquí sí, esta parte es tal vez algo de lo más importante. Porque bueno, ¿De qué nos sirve saber quién la abrió? Usted va a decir, soy consciente de que soy un hijo bastardo. La abrió mi papá, ¿cierto? Número dos, usted va a decir, esa puerta la abrió mi papá cuando entró a trabajar en una empresa y allá se conoció con la secretaria. Pareciera como que estoy profetizando lo que vivió alguien. Esa puerta la abrió mi padre, allá se conoció con no sé quién. La abrieron hace 20 años. Esa puerta me afectó a mí. La tercera cosa, ¿cierto? Esa puerta me afectó a mí porque entré en profundas depresiones a causa del divorcio que tuvo mi papá y mi mamá. O esa puerta me afectó a mí porque papá fue siempre adúltero o mamá fue siempre adúltera o como lo quiera llamar, o los abuelos, y ahora yo tengo una lucha sexual tremenda. Y ahora yo veo que mis hijos tienen 12, 13 años y ya están viendo pornografía, ya están teniendo relaciones sexuales. Entonces vea, ¿a quién afectó? ¿Dónde la abrieron? Esa puerta se abrió... Mi papá estaba en el campo, mi mamá se quedaba ya en la finca y él salía y se perdía y se iba al pueblo o se iba a otro sitio. O hace 20 años mi hermano estuvo enfermo, y lo llevaron a San Gregorio y en San Gregorio lo sanaron, pero estuvo sano por un año y después como que toda nuestra familia comenzó a enfermarse. ¿Quién afectó? ¿Dónde la abrieron? ¿Quién entró? Entonces allí tú vas a tener que escribir lo siguiente. ¿Quién entró? Conéctate con la palabra. Entonces, desde ese tiempo entraron demonios. A causa de ese adulterio entró una ruina tremenda a nuestra familia, porque perdimos todo. A través de esos, de ese culto que la abuela tenía a las almas del purgatorio, que mamá tenía a los muertos, se mató el hijo del abuelo y luego se mató mi papá, y yo hoy estoy teniendo tremendos accidentes. Ya he tenido 3 accidentes, 4 accidentes. Claro, porque es que la Biblia prohíbe el tipo de culto a los muertos, consultar a los muertos. ¿Quién entró? ¿Qué demonio? Entró una enfermedad. De ahí en adelante comenzamos todos a enfermar. Entró una maldición y todas las mujeres, papá habló y dijo que todas las mujeres de la familia eran unas malditas. Entonces la abuela, la mamá, todas han sido pobres, no han tenido que comer, han tenido tremendos problemas personales, han sido abandonadas, han sido humilladas, han sido masacradas, han sido violentadas. ¿Quién entró? Tú vas a tener que hacer una lista. Y aquí sí les voy a dar en el clavo, van a darse cuenta. ¿Quién entró? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados son que ahora estamos en Cristo, tenemos 20 años de evangelio, vivimos mal, vivimos enfermos, vivimos en ansiedad, vivimos endeudados, correcto. Y ahí vas a tener que comenzar a pedir el espíritu de revelación. Pero fíjate, algo más que quiero dejarte acá. ¿Cuántas puertas tengo abiertas? Porque algunos ni puertas, portones. ¿Cuántas puertas tengo abiertas? Pastor, en mi vida hay una puerta en la enfermedad. En mi vida hay una puerta a la deuda. En mi vida hay una puerta. Yo no tengo deudas, pero es que soy maníaco depresiva. Me enfermo. Yo no tengo puertas financieras, pero es que he tenido 3-4 matrimonios y me va mal, me roban. Tú vas a tener que determinarte, porque vamos a tener que entrar a romper con todo ese poder de maldición. Pero sabes, estaba pensando ahora en ¿cuáles van a ser las llaves para cerrar esas puertas? Y quiero que entiendas esto. La llave que abrió la puerta es la llave que cierra la puerta, pero usándola en el sentido contrario. No es que, ay, mi papá usó los genitales para adulterar, hay que volver a usar los genitales para cerrar la puerta. Yo no he dicho eso. Entonces, ¿cuál es el sentido contrario al adulterio? Ah, te guardas, haces un pacto con el Señor, un voto de santidad. ¿Cuál es la llave contraria a la hechicería, a la brujería, la parte profética del reino de Dios? ¿Cuál es lo contrario a robar? Es bendecir, es dar. ¿Cuál es la llave? Tú vas a tener que sentarte, escribir y comenzar a pedirle al Señor, de acuerdo a lo que dice el libro de Éxodo, un diseño de Dios para traer la libertad a tu casa, a tu familia, a tu vida y a todas tus generaciones. Gracias a Dios que en Dios hay respuesta. Mañana estaremos dando más profundidad en la palabra. Creo que con hoy ha sido más que suficiente, pero oremos. Oremos porque siento que mucha gente ha sido tocada por la palabra y ya saben, al menos hoy tienen una llave para comenzar a encontrar libertad en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que este programa, Señor, no sea solamente para llenar cuadernos, para hablar y para seguir viviendo igual. En el nombre de Jesús, yo declaro que a través de la palabra hoy le has entregado una llave a todos los oyentes. Una llave fue puesta en las manos de ellos y con el trabajo que ellos van a hacer, tú les vas a dar luz y les vas a dar revelación para que encuentren la manera de vivir la libertad en Dios, para que encuentren la forma de cerrar todas esas puertas espirituales. Te doy gloria en el nombre de Jesús. Amén.